que pasa y decidiste mirar a tus bolsillos con chirolas. Qué pena, no alcanzaba para el vino, nervioso, enceguecido. Saliste a dar un par de vueltas, perdiste amigo, no contabas con esa presencia imponente, con su chapa, cara de malo y una 9 a sus espaldas. Dispara sin aviso, pendejo al piso, dormís adentro, guacho atrevido. Bailamos reenroscados. La vuelta de guacho Armando.